Soy Pedro Emilio Segura Bernal. Y ya, ¿qué más? Canción que acabamos de escuchar es Do You Remember the First Time the Pope? ¿De qué te ríes? No, es, ¿y por qué la escogiste? ¿Por qué la escogí? La escogí porque la escuchamos hace 15 minutos y me acordé cuando fuimos a verlos hace 7 años. Hace 25 años. Es un momento muy significativo porque a partir de ese momento me dejó de importar la música por completo. Entonces, ya por eso escogí Do You Remember the First Time the Pope. ¿Y cuál es la siguiente canción? La siguiente canción, originalmente en una grabación previa a esta, que fue eliminada afortunadamente, había pensado en Atlantis Winter Song de Claxons, porque me vino la tonada a la mente, pero si hablamos de tonadas tendríamos que escoger la que ahora voy a, en esta corrección voy a seleccionar, que es Lovisa Song de Soulscape, que es la canción con la que Apichatpong de la ZQ termina su última película, y que en una de esas va bien con la de Do You Remember the First Time, porque... Ya, sí, con Pulp me dejó de importar la música, pues ya con la Pichat Punk te deja de importar el cine, porque ya no hay nada, o sea, se acabó. Thank you. La tercera canción sería Let It Happen de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el grupo? El grupo este del barbón. De este, Matías Piñeiro. De Matías Piñeiro. Trying to get out. La cuarta canción sería Las Cuatro Estaciones de Vivaldi completas. Ya. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Porque quiero ver si puedes ponerlas todas en el programa. Thank you. O bueno, con primavera está bien, o sea, no hay ningún problema. ¿Y a la quinta? La quinta estación. No, no, no, no. Cava. Cava para cerrar, ¿cómo se llama la buena? Na, na, na. Ah, ante, bajo, con. No, esa no se llama así. ¿Cómo se llama? Bueno, la que dice ante, bajo, con, cierto, sin razón, que la vida es la aventura. Na, na, sí, na, si tuvieras na, que na, ser na, uno na, de Cava, ¿quién serías? Na. Obviamente Daniela, ¿no? O sea. Obviamente Federica. Sobre atrás, ya no digas más y despierta la locura. Ah, ante, bajo, con, siente sin razón que la vida es aventura. Sube cada vez más, lo que hace la mano lo hace de atrás. Sube cada vez más, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sube cada vez más, nada en el mundo te puede parar. Sube cada vez más. Un explorador en un mundo extraviado. Ey, todo lo que ves es todo lo que hay. No lo pienses demasiado. Sube cada vez más, lo que hace la mano lo hace de atrás. Sube cada vez más, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Sube cada vez más, nada en el mundo te puede parar. Sube cada vez más, yeah. Estás aquí, ¿qué más puedes pedir? Que no tengas a tu lado ya. Sabes dónde estás, no mires atrás y no vivas de prestado. Sube cada vez más, lo que hace la mano lo hace de atrás. Sube cada vez más, yeah, yeah, yeah, yeah. Sube cada vez más, nada en el mundo te puede parar. Vamos a despegar. O sea, si me das una canción extra. Las que quieras. Las que quieras. Perfecto. Gracias, Radio Amigos. Yo soy Pepe K. la de Enrique Iglesias. Que versa, yo te estaba buscando, ¿no? Por la calle gritando. La canción de Sabritas. ¿Es de Sabritas? No, entonces no la pongas. Ya, olvídalo, está afuera. No, no puede haber patrocinios de esa índole. No, sí, ya cierra con Cava, mejor ya.